en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿Qué haré? Porque no tengo ya dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: Ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que misericordiosamente nos invita a ver el futuro de la historia para no perdernos esa eternidad. Aleluya. Les saluda, hermanos, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. La palabra de Dios al inicio de la semana, sobre todo en este mes del Santo Rosario, mes de la misión, ayer celebramos la Jornada Mundial de las Misiones, siempre es una luz. Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La vida nueva. La vida nueva, pues, implica una ruptura con lo pasado, con lo viejo en el sentido del pecado, con lo corrupto, con lo dañado, con lo que nos ha deformado. En un tratamiento me recuerdo que una persona me dijo: van a tener que amputarme una pierna. Tenía una gangrena. Y ustedes saben que la gangrena va avanzando por un miembro del cuerpo, en este caso una pierna, y si no, todo se va a perder. Sufre mucho esta persona, pero al final logró salvar la vida. Hay gangrenas espirituales que no quieren salir del cuerpo. Hoy Pablo dice: hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos, porque en otro tiempo vivían los criterios del mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas del mal. O sea, los efesios eran paganos, muchos de ellos, ¿verdad? Griegos, romanos. Hacían unas barbaridades y decían: esta es la vida, la otra no existe. Y Pablo dice: no, ahora ustedes en otro tiempo estaban sujetos a los instintos y deseos, pero todo eso acabó por la misericordia de Dios. Un antes y un después. La vida cristiana es así. No porque somos, repito, superiores a los demás, pero invitamos, porque nos fue dado un tesoro insospechado, un camino que no conocíamos, nos ha sido revelado, y vamos con humildad, con la gracia de Dios por él. Por eso Jesús hoy, cuando dos hermanos le están peleando por la herencia, les cuenta esta parábola, ¿no? La parábola del hombre que tenía afincado solamente en la tierra su deseo. Tuvo gran cosecha y dice: voy a hacer unos graneros, unos depósitos más grandes para que quepa eso y voy a descansar. Y esa misma noche le dicen: morirás. ¿Cuál es el problema de este hombre? ¿Producir mucho? No, eso no es malo. ¿Crear empleo? Tampoco. Pero quedarse en el materialismo. No dijo: bueno, voy a compartir un poco de esa gran cosecha que no sé ni dónde meterla. Ustedes saben que cuando una superproducción se prefiere tirar al mar. El café, el azúcar, qué sé yo, qué cosa se puede tirar, ¿verdad? Sale un mar café azucarado. O se tira porque el precedente puede desorganizar el comercio. Esas son las leyes. Pero ¿dónde está un poquito de la solidaridad? ¿Dónde está ese hombre haber podido decir, gracias Dios mío? No, yo lo hice, yo lo tengo, yo dispongo. Jesús le llama la atención no para condenarlo, sino para hacer reflexionar, no todo es esta vida. Lo más grande es lo que está por venir. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos proponemos, hermanos, dos preguntas. En primer lugar, ¿hay un antes y un después en nuestra vida? No digo que digamos como tanto, yo ya acepté a Cristo, ya no robo, ya no falsifico. Había que ver, porque está de moda hoy día un falso cristianismo que está mezclado con la corrupción administrativa, política y legal. Ahí está, nunca había llegado tan baja la fe cristiana. Realmente es una vida nueva que va por los caminos del bien, de la libertad, de la justicia, de la paz. Y la segunda pregunta, ¿vemos el futuro? Porque si somos cristianos no podemos tener los criterios de un mundo que no percibe el futuro más allá de la muerte. El mundo dice, ahora es la vida. La vida es ahora, creo que era el dicho de un, no sé si era un banco que pagaba los intereses antes de que tú depositaras. Porque todo el mundo quiere ahora. Ahora queremos el gozo, la plenitud, sin ver el más allá. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te llamaron maestro dos hombres que en el fondo no estaban dispuestos a seguir tu enseñanza. Gracias porque enseñaste a aquellos dos hermanos a no poner su corazón en las cosas que se quedan, en las cosas que pasan. Ayúdanos a pasar a lo que no pasa, mediante una vida buena, según la voluntad de Dios. Mediante una vida que construya, aunque no depende de nosotros, el reino de la justicia, el reino del bien. Líbranos de todo aquello que hoy se disfraza de bien, pero es mal. Lo que se disfraza de felicidad y de plenitud, pero que nos lleva a la frustración. De que un día topamos con el muro de la muerte y no estábamos preparados. Amén. En la contemplación de hoy, el Salmo 99 dice, el Señor es nuestro dueño. El Señor es nuestro dueño. Bueno, esto de dueño es un poco fuerte, lo dice el Salmo. Es decir, el Señor está por sobre todo en nuestra vida. Me decía un marinero, cuando estoy en el mar y me siento perdido en aquella inmensidad, ¿qué voy a hacer? Levanto los ojos al cielo y digo, tú, Señor, eres el que tiene todo en tus manos. No nos hagamos dueños de nuestra propia vida, no nos hagamos dueños de aquello que tenemos, sea mucho, sea poco. Dios está sobre todo, ¿no? Entonces, buscarlo a Él, buscar sus caminos, esto nos dará la felicidad verdadera. Por esto decimos, el Señor es nuestro dueño. Hoy en la acción, queremos, hermanos, proponernos dos cosas. En primer lugar, pues, recordar, hay un antes y un después. No te digas cristiano y sigas trabajando para la mafia, para la asociación mafiosa. No, es que yo rezo mucho, es que yo doy una gran ayuda a la iglesia. Bueno, mira tus obras, cómo tratas a tu hermano. ¿Vives la verdad o la mentira? Un antes y un después, posible solo con la gracia de Dios. Y la segunda propuesta es ver al futuro. No caigamos en la inconsciencia, es que ya tengo demasiado, lo que voy a hacer ahora es gozar la vida, pasar la buena, esta noche morirás, le fue dicho al hombre de la parábola. Recordemos que Jesús no condena aquí a nadie por lo que tiene, sino por el uso, por la orientación que tiene de las cosas que posee, de los bienes que tiene. Que todo sea en el nombre de Dios, para bien, no solo propio, sino también de los demás. Esto lo pedimos en el mes del Santo Rosario, para que María Santísima nos ayude a ver ese futuro